El cuerpo técnico maneja la rotación a la perfección, así que nosotros tenemos que estar tranquilos en ese sentido y pensar en cada uno que entra a producir. ¿Se llevan bien con la idea de ser protagonistas, de ser candidatos al oro sin duda? ¿Se llevan bien con eso? Aceptamos esa responsabilidad, esa presión. Sabemos que podemos conseguir algo importante en este torneo, ya sea medalla o lo que sea, y vamos en busca de eso. Pero para eso no tenemos que obsesionarnos con el primer puesto como locos, sino que hay que ir paso a paso, seguir construyendo la dinámica de juego, seguir construyendo el ADN que venimos construyendo hace varios años. ¿Para vos jugar Panamericanos qué significa? ¿Cómo lo vivís, jugar los Panamericanos? A mí me encanta vivir esto como si fuera una mini Olimpiada, ver un montón de deportistas, conocerlos, informarnos de los distintos deportes. La verdad que cuando nos preguntaron de hacerlo Panamericano no dudamos ningún segundo para venir y querer conseguir una medalla para Argentina, ¿no?